Laura, ¿ya estás aquí? ¡Qué sorpresa! ¡Hola! Siéntate, yo te cojo la maleta. ¿Qué tal te ha ido el viaje? ¿Has estado con tu familia? Muy bien. En julio me quedé 2 semanas con mi familia en nuestra casa en la playa. Fue espectacular. Hizo muy buen tiempo y pude descansar mucho. Luego, el 5 de agosto, me fui una semana con mis mejores amigas a Roma. Visitamos la ciudad, comimos muy bien y nos divertimos mucho. Mucha fiesta por la noche. Allí fui a visitar a una pareja de amigos de mis padres, que tras la universidad se casaron y se fueron a vivir a la capital. Pasé muchas horas con su hijo, que tiene mi edad y es un chico muy majo, y decidí irme con él a Florencia un par de días. ¿Cómo? ¿Te fuiste de viaje con un desconocido? ¿Qué pasa? ¿Te pones celoso ahora? No digas tonterías, papá. Es que irse de viaje con un chico que acabas de conocer me parece un poco arriesgado. Solo digo eso. Tampoco es un desconocido, es el hijo de unos amigos de mi familia, solo que hacía unos años que no lo veía. Miguel tiene razón. Irse sola con un chico que no se conoce mucho puede ser peligroso. ¿Qué te dijeron tus padres? Cuando lo supieron, se sorprendieron, pero no se enfadaron, porque conocen a la familia y pensaron que el hijo tiene que ser un buen chico. ¡Ay, el amor! ¿Cuántas tonterías se hacen por el amor? A ver, mamá, que tampoco es amor. Es que se cayeron bien y se fueron juntos a Florencia, ya está. Pero el amor es otra cosa. Pues sí que está celoso. ¿Y qué tal vuestro verano? Tranquilito. En julio, Mariano y yo nos quedamos en casa porque estábamos reformando la cocina. Un fin de semana vinieron a vernos mis primos de Barcelona y nos fuimos juntos a la montaña, pero poco más. Yo en julio me fui con unos amigos a Ibiza. Mucha fiesta por allí y muchas chicas. No sabes cómo me gustó. ¿Has estado alguna vez en las Baleares? No, no he estado nunca, pero tienen que ser preciosas. ¿Y Alicia se fue contigo a Ibiza? No, no, qué va. Ella estuvo con la abuela en el campo y en agosto nos fuimos los cuatro a Benidorm, un pueblo de la costa cerca de Alicante. Hizo mucho calor, pero nos lo pasamos bien. ¡Qué bien! Yo también conozco Benidorm. La primera vez que estuve tenía 5 años y allí jugué en la playa con unas niñas españolas. Fue cuando nació mi pasión por el español.